conectamos con Patxi Mimenza, portavoz de Bildu. ¿Qué tal? Egunon. Egunon, egunon. Bueno, y quiero preguntarle sobre el pleno de ayer, pero también de cómo están las cosas con respecto a la solución del asunto del alcalde en funciones, que lo tienen todavía ahí colgando, ¿no? El pleno de ayer que bueno, como ya he comentado antes, pues nos ha pillado así, que nos hemos enterado después de que ha pasado, pero en fin, donde tratar un tema tan importante, o por lo menos que está acarreando cierta polémica, que es el asunto del parque eólico de Jesuri, y que me imagino que ustedes pues tendrán algo que decir al respecto también, ¿no? Pues efectivamente, nosotros en principio, Bildu se había posicionado en contra de la ubicación del parque en Jesuri, pues porque todo por lo que cargaba el impacto medioambiental, y estábamos pues en contra del parque. Estábamos efectivamente contra el parque, y de hecho cuando se hizo la encuesta para esto, pues nosotros animamos a nuestra gente a votar en contra del parque este de Jesuri. Bueno, pero la cuestión es que este asunto apareció en ruegos y preguntas dentro de este pleno ordinario en el que se trataban temas de trámite, ¿no? Efectivamente, en cuestión de trámite, simplemente era para aprobar las actas de los plenos anteriores. Y en ruegos y preguntas pues apareció el tema este del recurso alzada que había hecho ADIE o el ayuntamiento, y no se había comunicado de ese tema pues a ninguno de la oposición, ¿no? Nos encontramos pues con la sorpresa de que lo habían hecho ya. Y explicaciones, pues porque no sé, pues decían que estaban en el límite ya del tiempo y que tenían que hacerlo, pero vamos, eso no implica que con un telefonazo por lo menos se nos informe lo que se va a hacer, mínimamente. Bueno, pues la verdad es que ustedes supongo que se habrán visto sorprendidos porque, entre otras cuestiones, pues como he dicho antes, están posicionados en contra, ¿no? Y por lo tanto, pues quizás les apetecía también participar en ese foro, ¿no? En ese debate. Sí, efectivamente. Nosotros estamos en contra y efectivamente nosotros hubiésemos apoyado también este recurso alzada. Bueno, ¿y cómo están las cuestiones de otro rango, que es el asunto de alcalde en funciones y que queda poco más de una semana, ¿no? Para que transcurra o termine el plazo? Ustedes no presentan candidatos, se reúnen, no se reúnen. Bueno, pues me consta que le han lanzado alguna teja. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, nosotros hicimos una oferta, pues siguiendo un poco la línea en la que habíamos llegado a acuerdos con los repartos de los organismos municipales, y que ellos pues al final lo echaron para atrás, pues porque supuestamente ellos habían cedido en todo y nosotros no habíamos cedido en el tema de la dedicación exclusiva del alcalde. Nosotros hicimos una propuesta, se envió también a los medios de comunicación cuál era nuestra propuesta para que no hubiese malos entendidos, porque ya bastante malos entendidos hemos tenido y hemos pensado que lo mejor es comunicar a todo el mundo qué es lo que vamos a hacer para evitar precisamente estos malas interpretaciones, o quizás, pues no sé, al final lo que hacen es crispar al pueblo, y eso estamos un poco ya cansados de esas actitudes. Sí, pero bueno, si se informa. Entonces, la propuesta nuestra fue clarísima. La hicimos a las tres partes, o sea, por las tres partes, al PNV y a DIE, y hemos estado esperando, y al final nos han hecho una contrapropuesta a DIE. Mañana nos reunimos con ellos a la tarde, y pues bueno, pues a ver cómo nos plantean. Nosotros sí tenemos claro es que nosotros ya en el programa planteamos ya el reparto proporcional por cuestión básica y democrática. Y nosotros seguimos manteniendo esta posición la tenemos clarísima, la vamos a seguir manteniendo, sea como transcurra después de la reunión o como pase lo que pase. Y pues esperemos a ver lo que pasa mañana en la reunión, y pues a ver lo que decidimos o lo que hacemos o cómo se replantea el tema este. O sea que si, por ejemplo, le hago yo la pregunta, que igual quizás no me puede contestar porque la tendrá que pensar, si a DIE la cuestión que les va a plantear es que entren en el equipo de gobierno, porque de esa manera tendrían mayoría y podrían gobernar de forma tranquila, ¿ustedes lo tendrían que pensar o lo pueden tener ya pensado? No, nosotros lo tenemos ya clarísimamente, y lo hemos planteado desde el inicio, que hemos tenido conversaciones tantos con unos con unos como con otros, que nuestra propuesta es la que planteamos, esa es la reparto proporcional para todos lo mismo, cada uno con su parcela de votación que haya tenido, que le haya resultado las urnas, pues nosotros con los dos concejales, el primero con sus cuatro concejales y allí con sus cinco. y nosotros mantenemos esa misma postura, no vamos a variar, no vamos a hacer bloques con, vamos, ni con nadie, ni con el PNV, pues porque no, no creemos que es el momento de hacer bloques con nadie, y lo que tenemos que, funcionar con unas posturas totalmente democráticas y abiertas a la participación de todos los subgrupos políticos en el Ayuntamiento. Pues nada, esperemos a ver qué acaban esas conversaciones, si este tema se soluciona y al final, pues bueno, llegan ustedes a un reparto y cesan las polémicas, en que bueno, esto siempre, ya saben, tanto los pueblos como las ciudades, algo siempre tiene que haber, porque si no, ¿de qué íbamos a hablar? Entre otras cosas, los medios de comunicación, ¿verdad? Pero bueno, tampoco nos apetece mucho estar todo el día en la misma historia, sino, y sobre todo a ustedes, seguramente que tampoco. Lo que les apetecerá más es que el pueblo funcione y que comience a funcionar el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente, ya estamos ya un poco ya, pues eso, ya con las ganas de comenzar a trabajar seriamente por el pueblo y a desarrollar todos los proyectos y todas las propuestas que pueda haber. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a Patxi Mimenza, portavoz de Bildu Orozco, que nos ha acompañado unos minutos. Les deseamos suerte en las conversaciones y a ver si todo llega a buen fin y se solucionan todos los esos inconvenientes que hay por ahí por el camino. Es que ricasco. Vale, eso ahí, venga. Agur.